La ley de aseguradoras de riesgo de trabajo y su posible adhesión sigue dando que hablar a los y las santafesinas. El gobernador Omar Perotti mostró intenciones de no dejar encajonado el debate que comenzó durante la gestión de Mauricio Macri. En el brindis realizado en la Federación Industrial Santa Fe, sostuvo que buscará darle tratamiento legislativo en el menor tiempo posible. Ante esto, desde distintos sectores sindicales reiteraron su repudio a la ley. Por eso, dialogamos con el secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la CTA de los Trabajadores, Daniel Couselo, que explicó por qué no están de acuerdo. Trabajadores y trabajadoras de las distintas centrales sindicales estuvimos en la legislatura hace unos meses en una audiencia pública reflexionando con los legisladores. Digo, hay que recordar que esto es una ley que Mauricio Macri fue el que la impulsó, que es negativa para los trabajadores y que beneficia únicamente a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Mientras tanto, y en línea con el gobernador, su ministro de Trabajo, Roberto Zuckerman, expresó que de no adherir peligrarían puestos de trabajo. Ante esto, también respondieron desde las centrales sindicales. No, eso para nosotros, la verdad es que es una falacia. Primero, lo que existe acá es prácticamente un monopolio de 4 o 5 aseguradoras grandes que tienen casi el 90% del mercado. Se habla de una alícuota grande, o sea que los empresarios tienen que pagar más por una alícuota si no se adhiere a la ley. Lo que hay que decir que acá lo que no existe es prevención, y era lo que apuntamos nosotros, es decir, y en esta provincia lo que existe es la ley 12.913 de los comités mixtos de salud y seguridad, que de alguna manera lo que hace es empoderar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos de enfermedades y en pos de la salud. Desde las diferentes centrales sindicales ya indicaron que seguirán con el debate y estando en pie de lucha siempre que sea necesario. Informó desde FM por Yahoo, Sofía Fernández.